con el mismo equipaje en el mismo tren que me marché he vuelto. Ya, ya, ya, ya, ya. Madrid y Medellín. Si esto fuera la USA sería. Sí, you know who this sí. Is. Madrid y Medellín. La ciudad del perdón y el olvido que va, la ciudad de los ancianos guardando recados, de muros que escuchan gemidos y los chismes más grandes vuelan entre vecinas que comparten el nido. Yo soy de los con hambre, de los que siempre mienten, que con tal de triunfar te arrancan los dientes. Criado con la banda y con un par de valijas que aunque no juegan la ouija desafían la muerte. Cada domingo sale un nuevo tema, cada viernes un parcial y cada sábado olvido quién era. Así pasan los días, las semanas, los meses, los años, del que cuida esto como lo hace cualquiera. Represent myself, I pray to myself for myself, y nada en la tierra va a ser que cambie. Desde el colegio en estas, jamás he sido costra, pero tengo las tripas para cerrar su apuesta. No le pida más al que no puede darle, que yo como un festivo le alegro los martes. Medellín no es tierra de cobardes, no soy de sus mejores, pero tengo skills y timing. A través de un túnel de flores marchitas, los gritos de las víctimas se escuchan por todo el hábitat. La habitación del pánico guarda los cuerpos pálidos de aquellos que mientras rapean gritan. A plena luz del día y no me observan, mi rap bañado en ron, pregúntenle a Maco que se conserva. Cristo se mató por tus pecados, nosotros a los nuestros los ponemos sobre un beat y ya está.